te di mi nombre, te di mi hogar, te di mi amor y vos me pagaste con traición. Te di todo lo que un hombre puede darte, te di mi nombre, te di mi hogar, te di mi amor y vos me pagaste con traición. Te di mi amor y vos me pagaste con traición. Entre mis manos te fuiste, sé que vendrás a golpear mi puerta.